cenizas de los ahorcados. En el agua de la fuente, las babas de los ahogados. En el enlosado del mercado, los dientes de los fusilados. En la hierba seca del prado, los dientes de los fusilados. Morder el aire, morder la piedra, nuestra carne no es ya de hombre. Morder el aire, morder la piedra, nuestro corazón no es ya de hombre. Del puente, las cabezas de los ahorcados.